Marcelo Miller, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Comandante, cuéntanos sobre el trabajo de bomberos en este incendio del sector oriente de la ciudad. Mira, un incendio declarado en una casa de habitación de un piso. El incendio se origina en un agregado que hay en la parte posterior donde lo habitan dos personas. El agregado se quemó en su totalidad y la casa tiene daños aproximadamente por un 90%. ¿Estas personas serían extranjeras? Sí, en el agregado vivían dos personas, dos haitianos, los cuales lamentablemente perdieron todas sus cosas. Los daños en la estructura de la casa también son importantes. No hay personas lesionadas. Lo más probable del origen del incendio es que haya sido a raíz de un recalentamiento del sistema eléctrico. En este minuto la situación está totalmente controlada. ¿Tiene algún problema de haber trabajado en el lugar, ya que son pasajes bien, bien cortos? Sí, pasajes cortos, pero no hay problema en el acceso. Sí, habían dificultades porque son un poco angostos, un poco con cuesta, pero no hay mayormente que... No hay dificultad. ¿Habría surgido un problema por el tema de los grifos? Sí, había uno de los grifos... Bueno, había grifos que funcionaron muy bien, pero había un grifo que estaba con mala presión, pero... nada más que eso, el resto fueron solucionados rápidamente. ¿Ya la emergencia se encontraría controlada? Totalmente controlada. ¿En la vivienda principal habían habitantes dentro de la casa? Sí, vivía una señora que no sé si en este minuto está en casa de vecino, y se evitó también la propagación a las dos casas al lado, que estaban bastante apegadas una a la otra y por ambos costados, y se evitó la propagación a las casas contiguas. Ya, maestro, ya. Muchas gracias.